Parte oficial de festa. Desde el cuartel general La Calimera, correspondente al 19º año triunfal de la Radio Libre de Compostela. No día 23 de mayo, cautivo y desarmado, o exército progre, alcanzarán las tropas horteras o sus últimos objetivos esmorgantes. A festa, estás convidado. Festa hortera de Calimera, na Xentalla do Pichel, o 23 de mayo de 2014, año de moda en España. Que quieren gozar, que de nuestra tierra de gitanas.